Es importante el debate que va a generar el retiro del monumento y el cambio de nombre de la calle Julio Arroca. Los héroes, los símbolos, los próceres, de alguna manera van reflejando el modelo de sociedad que nosotros queremos construir. En realidad tenemos que tratar de lograr consenso, sobre todo en los concejales, para que lo puedan aprobar, ¿no? Porque en esto, en estas cuestiones juega mucho la ideología. De 130 años nosotros seguimos haciendo una resistencia a no desaparecer como pueblo mapuche, como lo pretendía Julio Argentino Roca. Podría ser un efecto dominó, como diríamos, porque sabemos que en toda la provincia del país hay un monumento de Roca. Los monumentos que nacen para la construcción de héroes, ¿no? Seguir hoy levantando esta figura es algo que los neuquinos no se merecen, porque representan valores de justicia, valores de respeto, que no están representados por figuras como la del genocida. Y